si volé. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si volé, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Si volé al arrullo de tu palma, pienso en ti. Si volé de mi sueño, si no oyes la queja de mi voz. Si volé, si no vienes, me moriré de amor. Si volé, te espero con ansia en mi canel, porque tú eres el dueño de mi amor, Siboné. Oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda por entre el rumbo. Por entre el rumbo.